Página 77. Actividad 3C. Escucha y repite. ¿La calle de San Andrés, por favor? Lo siento, no conozco este barrio. Oiga, perdone, ¿hay un banco por aquí? Sí, hay uno al final de esta calle, a la izquierda. Está aquí mismo, a unos 5 minutos andando.